A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. A entrar en la continuación del estudio que estamos haciendo de la doctrina del hombre y ver la parte material del hombre, y si nos alcanza el tiempo vamos a introducirnos en lo que es la parte inmaterial del hombre, toda la composición de lo que estuvimos viendo en el estudio anterior, el aspecto tripartito del hombre o del ser humano, así que vamos a ver también esas cosas. Vamos a orar entonces y después ya empezamos. Padre nuestro, muchas gracias por poder estar nuevamente en este lugar compartiendo para estudiar tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña, nos muestra y nos anima. Te damos gracias por todo lo que nos das y bendices. También pedimos que nos ilumines y nos ayudes cada día a crecer y entender en todo tiempo lo que nos enseñas a través de tu Espíritu por las Escrituras. Pedimos, Señor, que guíes y orientes a cada uno de los que hoy estamos aquí, para que tu palabra sea entendida y guardada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, vamos a ir viendo. Nosotros la semana anterior o el estudio anterior habíamos visto el tema de los orígenes del hombre, cómo llegamos a ser y a existir. Estuvimos como parte de la doctrina del hombre, entendemos y sabemos que fuimos creados, no fuimos por la casualidad, salimos por ahí, o como vimos también, que no fuimos salidos de alguna bacteria, de algún pez o de algún mono o algo por el estilo. Nosotros, como seres humanos, hemos sido creados por el Dios del cielo, por las manos de Cristo, y fuimos hechos a la imagen y semejanza. Todo eso se hizo en nosotros desde el inicio, cuando Adán fue creado, y también después la mujer que fue tomada de la costilla del hombre. También fuimos viendo esa parte que se conjuga del hombre entre lo material y lo espiritual. Lo espiritual o el alma del hombre, todo se expresa por medio de la parte material que es nuestro cuerpo. Vimos que es muy importante entender que lo material siempre, siempre en el hombre va a estar reflejando lo que está en su mente, en su pensamiento y en su corazón. No hay otra manera en que nosotros podamos manifestarnos en lo que pensamos, en lo que conocemos y en lo que sabemos, a menos que empecemos a hablar. El propio Jesús, ¿se acuerdan que dijo que del corazón manan? En este caso, él dijo los malos pensamientos, pero para los cristianos pueden manar también los buenos pensamientos, las buenas intenciones del corazón. Todo se expresa o por la boca o por nuestras acciones. ¿Por qué la gente dice soy malo o soy bueno? ¿Por qué la gente nos conoce como buenos o malos a nosotros? Porque ven, tienen que ver, por lo que Jesús llamó la ventana del alma, los ojos, la ventana del alma, para poder saber y darse cuenta qué tipo de persona está frente a él o quiénes están frente a él. Porque con nuestra parte material es donde expresamos lo que somos por dentro. Hay un dicho popular, esto no es bíblico, pero hay un dicho popular, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Pero por qué se dice eso? Porque se le conoce a la otra persona por su manera de andar, por su manera de conducirse, y entonces uno sabe qué tipo de influencia podría estar recibiendo esa persona a quien le estamos preguntando. Todo esto se conjuga y habíamos visto también esa parte donde también el hombre es tripartito y no puede actuar solo una parte del hombre, el espíritu o el alma sola, sin el cuerpo y sin el espíritu, o el espíritu sin el alma y sin el cuerpo. Todo el hombre constantemente está obrando y actuando en forma integral y completa. Y esto es lo que vamos a ir empezando a estudiar en el día de hoy. Hoy vamos a ver la parte material que nosotros conocemos como el cuerpo de carne y sangre que tenemos. Vamos a ver también, si Dios permite en esta oportunidad, vamos a ver la parte abstracta o inmaterial del hombre, estudiando la parte del espíritu y la parte del alma. Vamos a ver esas tres cosas para poder de esta manera saber un poquito más. Obviamente todo lo que vamos a estudiar va a ser de manera resumida. Esto no va a ser un estudio exhaustivo de las tres partes del hombre, pero por lo menos vamos a conocer algunas cosas que nos van a ayudar por lo menos a darnos cuenta y abrir un poco más nuestro pensamiento en cómo somos como seres humanos. ¿Qué es el ser humano? Porque a veces al ser humano simplemente se lo ve como una criatura salida de la casualidad, salida de ciertos tejes y manejes genéticos, o que son una raza de la existencia o de lo existencial, y que ahí está. Pero está en el mismo nivel, dicen algunos, con los animales, con las bestias del campo, con las bestias del mar, de los aires, las aves, que tiene cierta consonancia, pero no es más que una raza más. El hombre no solo es una raza. El hombre es, como vimos en el estudio anterior, es la corona de la creación. Es lo que Dios lo hizo superior a todo lo que hay en la creación. Y es el que sojuzga, el que gobierna sobre la creación de Dios. Le dio potestad al hombre para poder hacer y deshacer lo que desee en la creación. Incluso lo malo que hace el hombre, Dios le permite, porque le dio esa autoridad hasta su cierto grado, y él le permite hacer y deshacer en la creación. Pero eso Dios le dio y le dio la capacidad. Y esto lo vemos constantemente al hombre relacionado con los animales. Normalmente las bestias en general, a menos que sean depredadoras, o también pueden ser que sean de cierto ánimo bastante fiero, pero normalmente los animales son los que son dominados por el hombre. El propio Santiago lo dice, que a veces un niño llevando una vaca, llevando un caballo, un animal mucho más grande. A veces veo aquí enfrente, ahí tenemos caballos. Y a veces veo a algunos chicos nomás, haciendo, llevándoles a los caballos de un lado para el otro, se suben y lo montan, un animal mucho más poderoso que un niño, y lo puede tumbar y destrozar si quiere. Pero el caballo mansamente se somete a lo que el niño le va llevando, a lo que va haciendo. Y digo, estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años nomás. Animales, bestias grandes. Dice Santiago que el hombre puede, no sé si decir dominar los mares, pero surcar los mares con barcos poderosísimos que con un simple timón gobiernan cientos hasta de metros de eslora de un barco y de ancho. Entendemos la capacidad que tiene el hombre y que el animal no tiene y no podrá tener porque Dios no le dio. Esta es la superioridad del hombre como criatura creada por Dios. Y lo compara que lo hizo un poco nomás menor que los ángeles. Lo pone en casi una igualdad de imagen y semejanza con los ángeles, pero los ángeles son servidores absolutos de Dios, pero el hombre tiene la capacidad de independencia de escoger si sirve o no a Dios, si hace el bien o el mal delante de Dios. Con esa capacidad fue creada también, creado el hombre y la mujer en esta tierra, en esta creación. Bueno, vamos a ver ahora la parte material del hombre. Por esto entendemos que el hombre, a diferencia con Dios, es un ser en parte material, se manifiesta en forma física, dependiente. Con esto queremos decir que el ser humano no puede vivir o subsistir sin cuerpo físico que se pueda ver y tocar. El cuerpo es el aspecto sustantivo de nosotros, el aspecto sustantivo común, y la parte inmaterial del hombre es el aspecto sustantivo abstracto, o sea, lo que no se ve pero existe. Cuando ustedes estudian En castellano, en lengua, en la materia, en la escuela, nosotros podemos observar que siempre cuando nos enseñan la parte sustantivo, tenemos sustantivo común, propio, ambos se ven, propio normalmente son los que empiezan alguna palabra con mayúscula, y después tenemos los sustantivos abstractos, lo que existe pero no se ve. Por ejemplo, el viento es un sustantivo abstracto. No lo vemos, pero sabemos, lo percibimos, lo sentimos. Es más, Jesús mismo le dijo a Nicodemo que el Espíritu obra como el viento, que oímos su sonido, hacemos y vemos la obra. El propio Eclesiastés en 11:5 también compara al Espíritu de Dios con el viento, que vemos que va de un lado al otro. No lo vemos, pero existe. Así también nuestra alma no la vemos, y los hombres no ven nuestra alma, no ven nuestro corazón, me refiero al corazón espiritual, no ven nuestras emociones, no ven nuestros pensamientos, pero están los pensamientos, y esos pensamientos nos hacen actuar a nosotros. Dios, dice la Biblia, según Juan 4:24, Dios es espíritu. También dice, a Dios nadie le vio jamás, pero sabemos que Dios existe. Así es la obra de Dios. Él hace, aunque no lo vemos, y no necesita de cuerpo para hacer lo que hace, para desarrollar su plan como lo hace. Él no necesita ser visto. Pero el hombre, a diferencia de Dios, y en este caso también a diferencia de los ángeles, es dependiente 100% de un cuerpo para existir. Ya lo vamos a ver también al final, que incluso aunque vamos a morir, dice la Biblia que los creyentes, los que han creído en Cristo como Salvador personal, dice que resucitarán y tendrán que, según 1 Corintios 15, cuerpos nuevos. No podemos vivir sin cuerpo. No servimos para vivir sin este cuerpo. Una vez que este cuerpo queda viejo, si es que llega viejo, porque a veces no llega muy a viejo, pero muere en un accidente de moto, de auto, de, no sé, de alguna acuchillada que se hace en alguna pelea por ahí, o lo que, o la droga, o tipos de enfermedades que puedan existir. Pero el cuerpo muere, ¿y qué decimos de la persona? Murió, pero no dejó de existir. Esto es importante. No dejó de existir. Siempre el hombre va a existir, pero con cuerpos diferentes. Cuando nace entre los seres humanos, viene con un cuerpo de sangre y carne, dice la Biblia. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar para enfatizar esto, y es importante que lo entendamos bien. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Génesis capítulo, primero capítulo 2, versículo 7. Este Génesis 2, 7 lo vamos a estar viendo mucho en los tres aspectos del hombre, en su estado tripartito. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, la primera parte que enfatiza en Génesis 2:7 es que el hombre, que Dios mismo, o como vimos en el estudio anterior, Jehová Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su deidad y en su preencarnación, formó el cuerpo del hombre de acuerdo a la imagen corpórea que él tiene. ¿Se acuerdan que esto también hablamos? ¿Por qué tenemos el tipo de cuerpo que tenemos? ¿Por qué nuestros componentes, nuestros miembros en el cuerpo son como son? Porque esa es la imagen original que traemos de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen en 1 Corintios 15 y también nosotros miramos en Romanos 5, nosotros vemos, y en 2 Corintios 5, vemos que todos los capítulos 5 son. Nosotros vamos a ver que siempre al primer Adán se le compara con Cristo, el primer Adán y el segundo Adán. Ahora, no porque él sea el segundo Adán, se refiere en este caso al Adán perfecto, que fue nuestro Señor Jesús, que vino y vivió en un cuerpo de carne igual al que tenía el primer Adán. Recuerden que el cuerpo de Cristo con el que él nació, con el que él vino, no es el cuerpo del ser humano caído, sino del Adán original que no había pecado todavía. El cuerpo que era perfecto y tenía todo su sistema hormonal y nervioso y cerebral perfecto y en perfectas condiciones. El cuerpo del Adán original, Adán me refiero a Adán y Eva, pero de Adán y Eva original, eran cuerpos perfectos, intachables y sin contaminación de nada malo. Su genética estaba 100% perfecta, impecable. Cuando Jesús nace, nace con ese mismo cuerpo gestado por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo dentro del vientre de esa Virgen de Nazaret, pero nace con ese cuerpo. Y como vivió hasta el final sin pecado, solo su cuerpo se contaminó cuando Dios puso los pecados del mundo sobre su cuerpo, y por eso Cristo murió. Murió porque el pecado de todos nosotros fue sobre él. Por eso muere. Pero hasta el día, hasta el momento de la muerte, hasta el momento en que Dios no pone todavía nuestros pecados sobre sus lomos, sobre su cuerpo, él era perfecto e intachable en su cuerpo. Por eso Jesús no se enfermaba. Por eso Jesús andaba por donde andaba y no se enfermaba, porque su cuerpo era totalmente perfecto. Sus defensas, todo lo que él tenía, igual como Adán cuando fue creado. Por eso cuando Jehová Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra para darle sí o sí una interdependencia a su parte espiritual, el aliento de vida para que sea un ser viviente, espíritu y alma, ser viviente, pero tenía que estar obligadamente acompañada de un cuerpo. En el día de la creación del hombre, Dios primero le hizo su cuerpo, después puso la parte inmaterial al hombre. Para Dios era necesario e importante que el hombre sea distinto a él, y lo creó con un cuerpo de carne. Vamos al versículo 22 del capítulo 2. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La mujer y el hombre tienen una composición material, aunque el origen material de uno y otro es distinto. Y con eso no estamos diciendo que ahora la mujer está hecha de polvos de hueso, porque tomó, dice, una costilla. Está hecha también del polvo de la tierra, pero desde la costilla de Adán tomó para hacer a la mujer. Igual la mujer cuando muere, no se preocupe, también queda hecho polvo, hecha cenizas. Y si la llegan a quemar o algo, que practican la mala práctica de la cremación, entonces también va a ser igual va a quedar hecho cenizas, porque eso es nuestro cuerpo. El polvo vuelva al polvo, a Dios que lo dio, dice la Biblia en Eclesiastés 12:7. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver esto de cuerpos. Vamos a ver la importancia que Dios le da en su palabra a que el hombre tiene que ser dependiente de un cuerpo. Números 14:32. Después pueden buscar también Job 13:28, Mateo 6:22 y 1 Corintios 6:19. En cuanto a vosotros, le dice Dios, acuérdense que aquí había un tema de los espías que habían renegado de su fe en Dios y en la posibilidad que él los podía salvar para conquistar la tierra de Canaán cuando llegaron a la zona de Jericó o cercanamente a Cades Barnea, y les dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Lo que Dios le está diciendo es que ustedes van a morir en este desierto y de acá no pasan. Por su infidelidad, por su falta de fe, por su falta de confianza, sus cuerpos caerán aquí. Con la muerte del cuerpo, de este cuerpo que tenemos, con la muerte de ese cuerpo, termina nuestra existencia como seres humanos. El ser humano, repito, sí o sí es interdependiente en las tres partes que le componen: espíritu, alma y cuerpo. No puede ser alguien un ser humano si no tiene estas tres partes conjugadas constantemente. Por eso, cuando, como vimos en el estudio anterior, cuando muere una persona decimos, murió, pero no dejó de existir. Va a existir con otro cuerpo, pero ya no como un ser humano, sino como un alma que está con un cuerpo capacitado para resistir el infierno o un cuerpo capacitado para acceder a la presencia de Dios, a la presencia de su Salvador. Pero va a tener algo. Después ya vamos a ver más adelante cuando Pablo habla de algo interesante en relación a no ser desnudados y demás cosas, porque sabemos que tenemos una casa no hecha de manos en los cielos, y esa casa es nuestro nuevo cuerpo con el que vamos a tener acceso, sí, a la presencia del Señor. Vamos a Job 13:28. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Es interesante que a medida que vamos avanzando en años, está bien, Job acá estaba sufriendo, estaba con un sufrimiento, podemos decir, quizás humanamente hablando, atroz, horrible lo que estaba pasando Job, y él por eso dice que su cuerpo se iba desgastando a una velocidad mayor que una vida normal que podamos llevar. Pero aunque nosotros nos cuidemos en nuestro cuerpo, Dios, después del pecado, hizo que el cuerpo que él mismo creó, perfecto, sin tacha, porque recuerden que el cuerpo que nosotros trajimos no fue hecho para morir. El cuerpo de Adán, del Adán original, era un cuerpo que no estaba hecho para morir. Pero ¿por qué llegó la muerte? ¿Por qué los hombres empezaron a morir? Aunque en la época de Adán y sus descendientes iniciales antes del diluvio vivían hasta 900 años, 800 años. Porque el cuerpo de ellos dentro de todo era bastante bueno todavía y el clima estaba en buenas condiciones todavía en esa época desde la creación y de la entrada del pecado. Pero ¿por qué murieron? Porque el pecado entró y la muerte pasó a todos los hombres. Por eso morimos. Porque el pecado entró. Mientras el pecado no entraba, no había muerte. Dios no le permite al hombre alcanzar el árbol de la vida para que no permanezca en esa condición para siempre. Por eso puso a los querubines que revoleaban sus espadas de fuego para que no acceda más, no llegue. Ya llegó al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero que no llegue al árbol de la vida para que permanezca en la condición de muerte para siempre. Es importante entender que nuestro cuerpo, a pesar que se desgasta con todo eso, sigue cubriendo nuestro aspecto inmaterial. Mateo 6:22, aquí ya Jesús está hablando y dice algo interesante. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La enseñanza de Jesús acá es, bueno, está hablando sí de los ojos físicos, pero todo depende de qué nos gusta observar, mirar y ver, nosotros podremos cuidar nuestro cuerpo. Si nosotros miramos malas cosas, observamos y deseamos a través de nuestros ojos malas cosas, ¿qué va a ir pasando con nuestro cuerpo? ¿O qué puede pasar con nuestro cuerpo? Que podría entrar en un estado insalubre. Recuerden, vuelvo a repetirles, nuestro cuerpo también se desgasta dependiendo del estado emocional, sentimental y espiritual que tengamos. Esto es algo comprobado no solo bíblicamente, hasta científicamente. Ustedes pueden haber personas que cuando viven en un estado emocional malo y espiritual malo, normalmente el cuerpo de ellos se desgasta mucho más rápido. Pero cuando tienen una vida en donde sus observaciones, su mirar y su perspectiva de la vida es de buena fuente y de buenas cosas, normalmente esas personas no solo viven mejor, sino que hasta su cuerpo no sufre tanto. Nosotros pensamos que cuando una persona, bueno, el cuerpo es el cuerpo y mis emociones son mis emociones, todo afecta también a nuestro cuerpo. Por eso Jesús dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo también va a estar bueno. Todo depende cómo vamos a mirar la vida y cómo vamos a mirar las cosas, y más si centramos nuestra vida en la palabra del Señor, aunque Pablo dijo también allá en Colosenses 1:24, dice que yo pongo mi cuerpo para aflicciones y para desgastar mi cuerpo por las aflicciones que aún faltan de Cristo, por la iglesia, dice él. Bueno, pero él lo ponía con un fin seguro. Aunque su cuerpo estaba siendo azotado, lo apedreaban, le golpeaban, le corrían, tenía que estar en cárceles y todo lo demás, pero él sabía que su cuerpo sufría, pero su gozo era incomprensible. Su amor no tenía fin por la iglesia y por todo lo que él sufría, no le importaba. En este caso, las tribulaciones hacían que él se desgaste en su cuerpo, pero es feo cuando una persona hace que su cuerpo se desgaste porque él mismo incentiva por su estado emocional y su estado espiritual. Esto cambia mucho. Si nuestro cuerpo es desgastado por las tribulaciones, que es lo que nos viene de afuera, lo que es externo a nosotros, entonces es una cosa. Pero si mi cuerpo es desgastado y está siendo cada vez más avejentado por mi estado emocional y por mis sentimientos impropios y que no condicen con un cristiano que vive en el gozo y en la paz del Señor, entonces algo anda mal. Algo no está bien. Es importante que sepamos ver cómo estamos viviendo y por qué nuestro cuerpo a veces no tiene buena salud. Y bueno, no estoy hablando de enfermedades congénitas o de cosas que nos puedan venir por un virus o por algo así. Estoy hablando de que nosotros muchas veces provoquemos lo que hoy llaman los científicos el problema psicosomático de algunas personas, que se provocan las enfermedades por su estado emocional. Hay que tener mucho cuidado. La alta cantidad de preocupaciones, el afano en la vida y muchas cosas, que yo no estoy diciendo que no nos afanamos muchas veces y que no caemos en esas cosas, pero tenemos que aprender y rogar a Dios que nos ayude a saber batallar con esas cosas también que pueden producir algo que también va a dañar lo que vamos a ver ahora en 1 Corintios 6, 19. Y esto ya nos da la importancia porque es bueno cuidar en lo que se pueda y en lo que esté a nuestro alcance nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois? ¿Y que no sois qué? Hablando de los cristianos, vuestros. No nos pertenecemos, nuestro cuerpo, una vez que entramos al camino del Señor, nuestro cuerpo no nos pertenece ya a nosotros. ¿Le pertenece a quién? Le pertenece a Cristo, a Dios. Y el soberano de nuestro cuerpo ahora tiene que ser no Héctor, no un fulano o una fulana de tal, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos al templo, ¿quién es el que administra el lugar? ¿Nosotros o el templo solo? Si dejamos este templo un mes entero y no nos reunimos, ¿qué va a pasar cuando vengamos? Va a estar lleno de polvo, va a estar sucio, va a haber olor. Si nadie está manteniendo nada, nadie hace nada en el templo, va poco a poco ir quedando en un abandono. ¿Entienden? El Espíritu Santo toma el cuerpo de los creyentes como su templo y le pertenece a Él porque el precio fue pagado por la sangre de Cristo y fuimos comprados, dice la Biblia, por el precio de la sangre de Cristo. Por eso nosotros ahora no nos pertenecemos, porque hemos salido de la esclavitud del pecado, hemos sido comprados de la corriente del mundo para estar en la corriente del pensamiento de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 6 dice que nosotros pongamos nuestros miembros a la justicia, no más al pecado. No fuimos salvados, no fuimos redimidos y justificados por la fe que tuvimos en Cristo. No fuimos para volver otra vez a la esclavitud del pecado, dice Pablo en Romanos 6, sino que pongamos nuestros miembros. ¿Y a qué se refiere con los miembros? Nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo sea puesto para las obras de justicia, que es la justicia de Cristo que empieza a operar en nosotros para que ahora vivamos como buenos y no como malos, como estábamos antes. Nos fuimos rescatados para eso. Bueno, en el futuro, aunque la sangre y la carne no heredan los cielos, los redimidos tendrán nuevo, eso es lo que dice Pablo, nuevo cuerpo. Vamos a, ahora sí, a 2 Corintios capítulo 15, versículos 40 al 44. Versículo 40, vamos desarrollando. Versículo 40 dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Yo creo que cuando Pablo escribía, ni él sabía lo que le estaba escribiendo, porque es la primera vez en la palabra de Dios que esto aparece. Ahí vemos realmente que la Biblia es un libro inspirado. Porque nadie de nosotros, como seres humanos simples, así que vivimos en lo que conocemos y vemos, y en lo que estudiamos y podemos conocer, nadie se iba a imaginar que nosotros íbamos a tener que existe algo llamado cuerpo espiritual. Nosotros sabemos que hay un cuerpo terrenal, o el cuerpo de sangre y carne, como vemos más abajo en el versículo 50 y un poquito más adelante, más atrás, pero nosotros sabemos que está este cuerpo, y para nosotros este cuerpo es todo ya. Y a veces los cuidamos y hasta le damos de todo, hacemos de todo y pagamos buenos médicos y todo porque queremos que este cuerpo siga para adelante. Y hasta hay cristianos que hasta tienen miedo de la muerte. Tienen miedo que van a morir porque se le va y ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar? A veces los hijos ya son grandes, son viejos y todavía siguen pensando en el hijo. Deje que su hijo haga lo que quiera. Dice el Código Civil nuestro que una vez que cumplió los 21 años, ¿qué? Es un individuo social independiente. Los hijos hay que cuidarlos y hay que seguir orando por ellos y hay que seguir haciendo lo que podamos por ellos, pero llega una edad que lárguelos nomás, que vayan empezando a ellos también a hacer la vida como usted alguna vez empezó. Yo no estoy diciendo que es fácil decir al hijo, a la hija, andá nomás tranquilo, todo. No estoy diciendo que es algo sencillo, pero debe haber un equilibrio emocional suficiente en que pueda ir dándole independencia a mis hijos para que sigan adelante. Pero un día todos vamos a morir. Jóvenes, viejos, no sabemos cuánto Dios nos dará. Algunos han avanzado ciertos años, otros todavía nos falta un poco más y otros quizás no llegaron a nuestra edad. La muerte no sabemos cuándo llegará, pero este cuerpo terrenal, dice Pablo, fíjense, otra es la gloria del sol, de la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Así también, dice, en la resurrección de los muertos se siembra que en corrupción resucitará que en incorrupción. Hay dos cuerpos, sigue el cuerpo, el terrenal y el espiritual. Se va a sembrar el terrenal, que es corrupto, lleno de pecado, y no importa que usted sea cristiano, ¿eh? Usted sigue siendo un pecador, y si no se cuida va a ser un pecador cristiano empedernido, y no pierde su salvación, no se preocupe. Usted seguirá siempre salvo. Pecador empedernido y todo que sea carnal, como los llamó Pablo a los corintios, usted es un santo de Dios. Y usted va a decir, está loco este pastor, ¿qué? Está diciendo locura, ¿qué? ¿Va a ser un pecador? Un carnal y todavía vamos a creer que tiene su salvación, ya la perdió hace rato, dirían los pentecostales principalmente, que ellos, para ellos eso de la pérdida de la salvación es como les tienen ahí atemorizados a los hermanos, a los creyentes. Pero Juan dice que nosotros tenemos que servir, ¿por qué? Por amor. El amor echa fuera el temor. Si usted está en temor como cristiano delante de Dios, es porque usted tiene algo que a Dios no le gusta y usted lo sabe. Y Dios le da la posibilidad de que usted corrija eso. Porque el propio Juan dice que si nosotros somos pecadores o pecamos o algo hicimos que hemos ofendido a Dios, y él se incluye, dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, abogado tenemos. Usted tiene un abogado que lo va a defender 100% y siempre va a ganar los casos, a menos que usted decida que él no gane el caso. ¿Por qué no le va a obligar a que usted sea defendido delante de Dios? Es usted el que tiene que, dice el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Primero usted tiene que ir, reconocer su pecado con nombre y apellido y decirle, Señor, yo pequé, como dijo David. Yo hice este pecado. ¿Qué culpa tienen las ovejas de Israel? Dice. Yo soy el que pequé, a mí castígame. Ah, pero algunos cristianos enseguida dicen, no, yo por culpa de él pequé. Él me hizo caer en la tentación. Yo fui infiel a Dios porque él me dio una ayudita para pecar. No, no, no, cuando usted peca, peca usted. Con ayudita, con incentivación, lo que usted quiera, pero usted peca. Usted es el que se acogió a la tentación, como dice Santiago, y la tentación lo llevó al pecado y el pecado dio a luz la muerte. La falta de comunión con Dios, la separación esa tan íntima que usted quiere tener con Dios. ¿Entendemos? Nosotros tenemos un cuerpo que tiene que morir. Y gracias a Dios que va a morir este cuerpo un día. Que por fin vamos a dejar de pecar. Que por fin vamos a dejar de tener malos pensamientos y los deseos que batallan contra nuestra alma. Por fin se morirán también con ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 8:3? Que Dios condenó el pecado en la carne. Por eso usted no va a resucitar el día de mañana con un cuerpo de carne, sino con un cuerpo, dice la Biblia, espiritual. No me pregunten cómo será ese cuerpo espiritual. Como yo no llegué todavía al cielo, no sé cómo es. Creo personalmente que el cuerpo espiritual tendrá más o menos la apariencia, va a ser igual que el nuestro que tenemos en lo que a la figura, lo que es, lo que vemos de nuestro cuerpo, va a ser algo así. Pero puede ser que tenga esas capacidades que tenía el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó. Jesús, cuando resucita, no necesitaba de abrir una puerta física para poder entrar a un lugar. Él sencillamente dice que se ponía en medio de ellos y le decía, paz a vosotros. El cuerpo de Jesús, al parecer, tenía una posibilidad de teletransportarse, o sea, estar aquí y después estar allá, sin tener que hacer algún tipo de transportación, aunque sea con los pies caminando, o con algún tipo de vehículo, sencillamente aparecía acá y aparecía allá también. No había problema para hacerlo. De aquí se iba para allá o de allá para acá, pero así se movía. Jesús tenía un cuerpo capacitado ya cuando resucita para volver a la presencia de su Padre. Ser recibido arriba en gloria, dice Pablo a Timoteo. Él tenía una capacidad que tendremos también nosotros. Y es interesante que en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos resucitarán primero y los que vivimos, dice, seremos ¿qué? Transformados. Por más que vivamos y venga el arrebatamiento de la iglesia, igual este cuerpo no va a entrar. Va a tener que quedarse relegado al polvo. Al polvo no va a poder, se va a transformar en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que no va a tener ninguna contaminación ni mácula para poder acceder a la presencia de Dios. Se tiene que entonces sembrar en corrupción y resucitará en incorrupción. Los muertos resucitarán, dice, primero, ya con un cuerpo nuevo, totalmente renovado. Quizás el estado de... Se dice que normalmente el hombre o la mujer en sus 30 años más o menos tiene el cuerpo perfecto. Entre los 30 y los 40 es la edad óptima del hombre. Es la edad en donde el hombre o la mujer tienen que esté todo normal y no tenga ninguna enfermedad congénita. Está en su estado óptimo. Tiene todas sus fuerzas, sus capacidades, tiene todo en esa edad. Quizás sea más o menos la imagen del cuerpo que tendremos cuando ya vamos a resucitar o seremos transformados. Ahora, Pablo compara, yo salté el 41, pero vamos al 41. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Ahora, ¿quién alumbra a quién? ¿El sol a la luna o la luna al sol? El sol a la luna. ¿Quién es nuestra luz? ¿Quién es la luz del mundo y el que ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón? Jesucristo. Jesucristo ya resucitó de entre los muertos, ya resucitó y ascendió al cielo, o cuando ya incluso estuvo 40 días presentándose y mostrándose, se presentó con un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente nuevo, un cuerpo totalmente ya sin todos los problemas que el cuerpo humano podría tener. Nuestro Señor resucitó y de esa manera ilumina nuestro entendimiento para que nosotros sepamos que así como Él resucitó y fue a la presencia de su Padre, también un día, si morimos, resucitaremos e iremos a la presencia. Hoy solo somos iluminados en ese entendimiento, como el sol ilumina la luna. La luna en sí mismo no tiene nada de luz, no tiene nada, solo refleja la luz que le da el sol. Nosotros reflejamos solamente la luz de Cristo a través de nosotros. Él nos comparte ese entendimiento y nos hace ver a través de las Escrituras que nosotros podamos un día también a resucitar con un cuerpo nuevo o seremos transformados para tener ese cuerpo nuevo que estamos esperando. Pablo en 2 Corintios 5, él dice, queremos, anhelamos, no queremos ser desnudados, pero sabemos que tenemos otra vestimenta, tendremos otro cuerpo capaz de soportar lo celestial. Por eso está el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Porque el cuerpo terrenal está capacitado para soportar lo terrenal, para soportar la vida aquí y está limitado a la vida aquí. Pero el celestial tiene ya la capacidad de poder soportar no solo lo terrenal, sino también lo celestial. Un cuerpo que no está contaminado ya no es corruptible, sino es incorruptible. O sea, ¿qué quiere decir que es incorruptible? Que ese cuerpo no se podrá corromper más. Ese cuerpo es eterno, ese cuerpo va a tener la capacidad de no morir más, no se corromperá más. Cuando estemos en la presencia de Dios, el pecado ya no será parte de nuestra vida. El pecado quedó relegado a este planeta y a este mundo y a esta creación. Cuando Dios en los finales de los tiempos destruya el pecado y saque todo el pecado completamente y estemos en la eternidad en gloria completa, no habrá más posibilidad de pecar, porque el pecado ya estará totalmente ausente. Sigue el versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. se siembra en deshonra. O sea, todo esto está hablando de la muerte. Cuando usted le ponen en el ataúd, ¿no? Y le meten ahí abajo 1.5 metros bajo tierra, 2 metros, si es que da para cavar. Y le colocan y chao usted. Se terminó. Si usted no muere, no hay cuerpo nuevo. O si no va a ser transformado, no va a haber cuerpo. Sí o sí tiene que desaparecer esto. Pablo está comparando esa siembra con la semilla. El propio Jesús en Juan 12, él mismo hizo ver que la hora de ser glorificado había llegado. Y que así como el grano de trigo es echado en la tierra para que dé sus frutos, sus espigas y todo, así también el Hijo del Hombre iba a tener que ser, usando el término que está usando Pablo, sembrado en la tierra para resucitar en gloria, para ser más que lo que era. ¿Una semilla qué es? Es algo pequeño. Bueno, hay algunas semillas grandes como la de la palta o del mango que son medio grandes y hasta si le tiran a uno le puede pegar fuerte. Pero uno planta y aunque plante esa semilla de palta que es más grande, redonda y todo, ¿pero qué va a salir de ahí? A pocos años nomás, pongamos 1 año, 2 años, ya la planta va a ser más grande que esa semilla de palta. Dice el propio Jesús, si sembramos una semilla de mostaza, que es un puntito negro, prácticamente casi no se la ve, es la mayor de las hortalizas. Es un arbusto bastante grande, mucho más grande. Esto nos ayuda a ilustrar lo grande que será nuestro cuerpo y nuestra persona cuando resucitemos de entre los muertos. Por eso, hermano, siéntase feliz si usted va a morir. Yo no estoy diciendo que ahora van a decir, quiero morir, Señor, quiero morir, llévame ya, Señor. No estoy diciendo que estén orando todo el tiempo así. Hay algunos que por ahí depende de lo que viven, lo que soportan. Bueno, dicen, yo ya quiero que el Señor me lleve, que el Señor o venga o lo que sea. Pero hermano, mientras usted tenga cuerpo, siga trabajando, siga desgastando su cuerpo por amor al Evangelio y por amor a las almas y siga haciendo. Pero usted diga, gracias, Señor, porque voy a morir. Hay hermanos, incluso cristianos, ¿qué se hace en un entubado para esto? Se hace. Yo le dije una vez a mi señora, si algún día tengo que morir y me viene alguna enfermedad o algo que ya veo que esto no va y que solo por aparato, deja que me muera, disfruta de tu vida y no sufras al lado mío con lleno de tubos y mangueras y demás cosas. Ni gastes, ni pagues más la obra social por mí. Ya mejor va a venir más barata. ¿Entienden? No, hermanos, o sea, escúchenme, si Dios dice y ya está llevándolo a usted camino al ataúd, deje que le lleve porque la Biblia dice que usted será acompañado en ese momento. Dice que los ángeles vienen y le acompañan. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Fue llevado por los ángeles. ¿Qué mejor, hermanos, que ser llevado en nuestra alma y espíritu por los ángeles a la presencia del Señor? Que ser llevado por los que seguro que van a llorar quizás por usted cuando usted va a estar muriendo acá. Y lo van a llevar su pedazo de cenizas que todavía está más o menos formado y lo van a ir llevando al cementerio. Pero entendemos, hermanos, no es algo sencillo quizás decir, bueno, voy a morir. Yo no estoy diciendo que busquemos la muerte. Lo que estoy diciendo es que si Dios va preparándole y le está mostrando que usted va a morir, como le mostró a Ezequías, que erróneamente vivió 15 años más, cuando Dios le avisó y le dijo, prepara todas tus cosas porque vas a morir. Ahí ya Ezequías tenía que decir, gracias Señor, para mi sufrimiento y para mis luchas. Pero no, oró y dijo, Señor, acuérdate de mis buenas obras. Mira, ¿por qué me quieres matar? ¿Por qué quieres que muera? Y bueno, Dios le dio 15 años más, pero así también le fue. Vino a la conquista de Babilonia gracias a él. Les abrió el camino, le mostró toda la ciudad, le dijo, acá podemos entrar, acá podemos estar. Mientras todos ellos le alababan a Ezequías, ellos ya estaban ojeando todo cómo iban a entrar a la ciudad y conquistar a Jerusalén. ¿Entendemos? Es importante saber que cuando llegue nuestra hora, dejemos que el Señor siembre nuestro cuerpo en el pozo de 2 metros o 1.5 metros de hondo, por cerca de 2 metros quizá de largo y un poco de ancho ahí, y dejemos que se siembre para resucitar en honra, para resucitar incorruptibles, para saber que vamos a salir mejores que este cuerpo que se enferma y que tenemos tanta lucha. Terminamos con el 44. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo, hay. Es una afirmación, no posible. Hay cuerpo, dice. Cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Hay estos dos cuerpos. Uno ya lo vivimos, uno ya lo tenemos. Estamos acá todos los días con él, este cuerpo terrenal. Pero también hay un cuerpo espiritual con el que vamos a resucitar. ¿Cómo se va a componer ese cuerpo? Porque al parecer va a ser palpable. A Jesús le dijo a ellos, Venid, palpad y ved que yo soy, que yo soy, soy alguien que hasta puede comer y todo, dice, traigan algo para comer, que vamos a cenar juntos, le dijo. Y él mismo preparó el desayuno cuando estaban allá en el mar, en la restauración de Pedro, capítulo 21 de Juan. Estaba con un pez dándole vuelta ahí, asando en la playa, llegaron los discípulos y vengan, siéntense que vamos a desayunar algo, trabajaron toda la noche. Y fue la restauración también de Pedro. Él comía con ellos, él también podía ingerir sin problema alimentos y podía ser tocado y palpado también. Es un cuerpo físico, al parecer de tipo físico, pero diferente en su estructura. En algunas cosas que quizás nuestro cuerpo hoy no lo puede hacer. Pero hermanos, sepamos una cosa, el futuro de la parte material del hombre es glorioso, es hermoso y tiene mucho que enseñarnos. En 2 Corintios, ahora sí vayamos a 2 Corintios 5, si ya vamos terminando, versículos 1 al 8. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos, afirmación otra vez, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es la otra diferencia que también ya ahora tiene el cuerpo celestial? Viniendo con lo que veníamos de 1 Corintios 15. ¿Cuál es la otra ventaja? Es que es eterna. Ese cuerpo, esa casa nueva que va a tener nuestro espíritu y alma en el cielo, es eterna. No tendrá más fin. La primera era la idea que no tenga fin también, pero no se pudo. El pecado destruyó todo y lamentablemente sacó todo. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Gime usted por esa habitación celestial? El que está enfermo dirá, ay sí, porque ya no aguanto más todos los dolores que tengo y todas las angustias corporales que tengo que sobrevivir. Pero por ahí el que está sano, el que tiene todo, como que bueno, por ahí no es que gime tanto, porque dentro de todo le va bien. Se cansa, nomás tiene que dormir, pero si puede comer bien, puede gozar de buena salud, hace deportes y hace de todo, como que no gime mucho todavía. Pero los que están más o menos por los 70 para arriba y 80, por ahí cuando ya las fuerzas cambian un poco, a veces dicen, bueno, ya podía venir el Señor, ya podía llevarme el Señor, dirían. Pero es interesante que Pablo hace ver. Pablo, calculo yo que no sé si llegó a vivir 60 años y quizás si lo vivió ahí nomás cercanamente o un poquito más. Pero Pablo dice, gemimos. ¿Pero por qué debemos gemir? Debemos gemir para no batallar más contra el pecado, para no batallar más contra la corrupción de nuestro cuerpo que constantemente nos golpea para que no sirvamos a Dios y para que seamos miserables muchas veces delante de Dios. Es lo que Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿De qué? De este cuerpo de muerte. ¿Saben qué, hermanos? Espiritualmente, este cuerpo fede. Este cuerpo es un hedor espiritual. Porque todo en él es corrupción, todo está corrompido. ¿O no dice eso el Señor a través de Isaías? Porque el hombre es hinchazón y podrida llaga. Eso es nuestro cuerpo. Ahora para Dios. Es cierto que a pesar de ese cuerpo vil que tenemos, con todo eso Él nos usa. Pero Pablo dice, gemimos para ser sobrevestidos de lo celestial, de esa habitación celestial. Y cuando seamos vestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Entienden? Nuestro espíritu y alma no pueden estar desnudos. No puede vivir el espíritu y el alma sin un cuerpo. O va a ser el cuerpo terrenal o el celestial, pero vamos a tener cuerpo. Hemos sido, como dijimos al principio, hemos sido creados por Dios para vivir con cuerpo, no sin cuerpo. Sea el terrenal o el celestial, pero vamos a tener un cuerpo sí o sí. El hombre fue creado, repito, para vivir con cuerpo. No es un ser solamente espiritual y abstracto en su personalidad, sino que sí o sí es dependiente de un cuerpo para vivir, aunque sea en la eternidad. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que quien también nos ha dado las arras del Espíritu. La garantía de mi cuerpo celestial, la garantía de mi cuerpo incorruptible, de mi cuerpo de honra y de gloria, esa garantía me la da el sello de mi salvación, el Espíritu Santo. No sé cuándo me llegará ese cuerpo, cuándo lo tendré, pero va a llegar. Con seguridad va a llegar. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Yo no veo mi cuerpo celestial todavía. Yo no lo conozco todavía. No sé cómo será. Quizás será más o menos la imagen que tengo, pero o la imagen que podíamos tener a la edad que mencionábamos hoy. Puede ser, pero no lo veo, pero sé que lo voy a tener. Sé que está preparado por Dios. Ya esa vestimenta nueva que voy a tener el día que parta de este mundo o que venga el arrebatamiento de la iglesia, en la transformación se me revestirá del nuevo cuerpo de gloria, ese cuerpo que será eterno y que no tendrá corrupción. Pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo, este cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto, versículo 9, procuramos también, o presentes o ausentes, serles agradables. Agradables. Esto es lo que nosotros tenemos que luchar mientras estemos en este cuerpo. Ser agradables a Dios. En Romanos 12, hablando de esto de ser agradables, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nuestro cuerpo, a pesar de que es pecaminoso, está corrupto y está viciado de los malos deseos de este mundo, cuando nuestro cuerpo será agradable a nuestro Señor, cuando nuestros pensamientos y nuestra vida espiritual está ligada a Dios en constancia y en una coinonía profunda con Él. Ahí Dios usa estos vasos de deshonra, como le dice a Timoteo. Estos vasos de deshonra los uso para honrarlo a Él y honrar su plan que tiene para con nosotros y para con los seres humanos. La iglesia está compuesta de vasos frágiles, de vasos de deshonras. Es interesante que Pedro habla que la esposa es un vaso frágil, que hay que cuidarla, que hay que protegerla, porque si una copa nosotros la tenemos de cualquier manera y se nos cae, ¿qué pasa con la copa? Se rompe, se destruye. Ahora, la iglesia de Cristo también es como una copa, como un vaso frágil, porque la iglesia de Cristo se compone de seres humanos, de hombres y mujeres, que llegado su momento recibieron a Cristo como su Salvador personal y son parte de esa iglesia, pero estamos en cuerpos corruptos, destructibles y mortales. La iglesia de Cristo es un vaso frágil, un vaso quizás de deshonra, un vaso que no tiene permanencia eterna, pero a pesar de ello, Dios a través de su Espíritu vive en ella. Vive en la iglesia. Y cuando nosotros, dice Pablo, andamos en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne, sino las del Espíritu, entonces ahí vamos a llevar mucho fruto. Vamos a ser personas que glorificamos a Dios en este cuerpo, que lo presentamos, ¿por qué? En sacrificio, porque es así como debemos vivir. Sacrificar todos nuestros deseos, sacrificar todo lo que creemos que es placentero para nosotros y dejar que Dios lo use para su gloria y para su honra. Aunque sea mortal, sea frágil y sea de deshonra, pero Dios lo convierte en honra cuando Él lo puede usar y Él hace lo que quiere hacer a través de nosotros. Ahí vamos a glorificar a Dios. Ahí estaremos en un culto racional y madurando en nuestra fe como creyentes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias por permitirnos compartir y entender algo más de lo que las Escrituras nos dicen. Pedimos, Señor, que nos instruyas y nos sigas hablando al corazón siempre, ayudándonos a que nuestro cuerpo sea utilizado por ti para predicar tu palabra, para hacer obras de bien, no cansándonos. Y también, Señor, para que podamos servir en todo lo que hayas dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.